Gente, Carlos, te escuchamos. Sí, bueno, sabes que nosotros estamos en el fondo de la vieja estación, estamos, bueno, justamente en esta jornada de Estu Ambiente, ¿no? Con la participación de las diferentes escuelas, ¿no? Que están en diferentes stands, en distintos stands, ¿no? Están justamente exponiendo, ¿no? Las diferentes alternativas, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, a lo que es a propósito, ¿no? De lo que es y lo que va a ser mañana, ¿no? El Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, estamos acá, bueno, con uno de los protagonistas. Señor, ¿qué tal? Buen día para la Federación Nacional. Bueno, su nombre y, bueno, esta alternativa en los cuales los chicos están trabajando en favor, ¿no?, de cuidar de nuestro ambiente. Sí, buen día. Soy el ingeniero Fuentes Torres, de la División de Ambiente Municipal. Estamos en la Estu Ambiente, que esta tarde concluye de 15 a 18 horas, a las 17:30 el acto de cierre, con la entrega de premios y certificados para los chicos participantes, además de obsequios y sorteos. Acá participan chicos de sexto, séptimo, octavo y noveno año, de distintos establecimientos educativos, y la temática es muy variada, presentando alguna problemática local o regional. En este sentido, ¿qué es lo que los chicos han expuesto, están mostrando? Los chicos han expuesto trabajos sobre arbolado urbano, deforestación, desertificación, contaminación, reciclado, extinción de recursos naturales, biodiversidad. O sea, los temas son muy amplios y en el abordaje que ellos hacen, como le dije, es detectar un problema, pero también lo importante es, desde la educación ambiental, la forma de abordarlo y con opciones válidas y viables para atenuar ese problema. Bueno, una de los requisitos, las exigencias, ¿no?, que tiene exponer un tema, ahora, en base a lo que ellos exponen, ¿son posibles, digo, factibles de que se lleven a cabo? Justamente eso es lo que buscamos, que sean viables, concretos y se puedan ejecutar desde la institución. Bueno, un tema importante que presentaron, que usted lo estaba detallando, es la forestación urbana, ¿no? Esto, ¿qué análisis se hace? ¿Cuáles son, digamos, los pasos que tiene que dar la capital riojana en este sentido? La forestación es muy importante, máxima en nuestra ciudad por las condiciones climáticas. Por ahí la gente no está muy preparada en cuanto al conocimiento de qué planta es la que tiene que poner en la vereda, porque la vemos de 1 metro, 1.50 cuando la plantamos y después de unos años nos damos con que tiene 5 o 6 metros y ya nos molesta. Eso es porque no hubo una buena elección de la especie y a veces levanta la vereda porque también no fue plantada correctamente. ¿Cuál es la especie que se aconseja, no?, de plantar en la vereda del hogar o de cualquier parte de la vía pública? Bueno, acá tenemos un stand bastante importante, justamente donde está mostrando, según el ancho de la vereda, las plantas que deben disponer, siendo por supuesto plantas más chicas como el naranjo, los crespones o las tebetias, que son las que tienen flores amarillas, para espacios reducidos, para veredas angostas, para veredas de 3 metros de ancho. Tenemos fresnos, prunos, acacias y ya árboles de mayor envergadura para avenidas o espacios más amplios o espacios verdes. Tenemos lapachos, jacarandá, pipas, etcétera. Por ejemplo, mucha gente opta por el ficus, ¿no? ¿Esto es aconsejable que se lo plante o no? El ficus en realidad es una planta vistosa, pero los problemas que surgen es porque no son plantadas a profundidad. Cuando uno la planta, son raíces filamentosas, muy finas, que luego al crecer toman un cierto diámetro importante, y si no está plantada a una profundidad suficiente, arruina la vereda. Además, se trata de una planta que no tiene una raíz pivotante, o sea, que va en profundidad, sino que son raíces que crecen horizontales. Muchas gracias. Gracias a usted. Esta la palabra del señor Torres, quien es el director de Medio Ambiente de la Municipalidad de la capital de la provincia de La Rioja. Bueno, nosotros acá vamos a tratar de conversar con los chicos que están exponiendo en los distintos stands. Bueno, vamos a acercarnos a una de las expositoras. Muy cortito, por favor, que nos expliques, bueno, qué es lo que estás exponiendo acá en este stand? Bueno, muy buenos días. Yo pertenezco al colegio número 3 y en nuestro stand estamos exponiendo la producción de plantines de algasobo como alternativa a la deforestación. Bueno, este proyecto presentado en este ambiente 2010 es una continuación de uno presentado en el 2008, la cual hablaba de la tala indeterminada del algasobo. Y este año quisimos darle una continuidad y darle la solución a este problema, a esta tala indiscriminada del algasobo, trabajando con la producción de plantines de algasobo, la cual para nosotros es como una satisfacción, digamos, o proteger este árbol tan valioso, el cual es autóctono de nuestra provincia. Ahora, por las características, ¿no?, de crecimiento que tiene el algasobo, en cuanto a la plantación, ¿cuáles son los consejos, ¿no?, o los lugares en donde podría desarrollarse plenamente esta planta? Bueno, esta producción que nosotros estamos presentando asegura altos porcentajes en la germinación de la planta y se lleva a cabo diversas etapas, la cual es la recolección de las vainas, que se recomienda que se recolecten de un árbol que presente características de semillero, que se las corte directamente cuando estén maduras del árbol y no alzarlos del suelo, ya que en el suelo son fácilmente atacados por los insectos. Otra de sus etapas también es la recolección de las vainas. En este proceso es desde trillado, lo cual se realiza con las vainas secas y con una moledora eléctrica o a mano con alicate, separando las semillas de los tejidos que forman la vaina. De ahí seleccionamos las semillas. En este proceso, la selección de semillas se realiza, se elimina aquellas que estén rotas o picadas por insectos y pasa al tratamiento pregenerativo. Bueno, la vaina del algasobo presenta una cubierta semidura, es impermeable al agua. Entonces, el proceso adecuado para que se produzca la germinación de las semillas es el más efectivo, es el proceso de la escarmificación de las semillas, la cual esto consiste en se lija una de las caras de las semillas para obtener el color amarillento del centro, que es la semilla. La siembra es recomendable desde septiembre a marzo. Ahora en los meses de invierno no se los recomienda, ya que por las temperaturas frías y las pocas horas de luz. Se utiliza tipo arenoso, el sustrato, el suelo, y de tipo arenoso con poca materia orgánica. Pero, por ejemplo, en el patio de una casa, ¿se puede plantar un algarrobo? ¿Va a crecer de manera óptima, tal cual vos lo estás describiendo? Sí, si el sustrato, es decir, el suelo, es de tipo arenoso y posee poca materia orgánica, sí, porque los suelos ricos en materia orgánica suelen dañar a la semilla esterificada. De todas formas, no se aconseja plantarlo en lugares reducidos, ¿no? No, claro, porque estos llegan a crecer hasta 15 metros de altura. Muchas gracias. De nada. Para la palabra acá de esta muchacha del colegio número 3, bueno, vamos a ver si nos podemos acercarnos hacia otro stand. Tenemos acá otro stand. Vamos a conversar. Bueno, hola, Escuela 395. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Y explícanos, por favor, cuál es la temática de este stand. Bueno, yo me llamo Gonzalo Josía. Nosotros hemos trabajado el proyecto de papel aquí del oxígeno. Nosotros para poder cuidar nuestro ambiente, para tener más oxígeno, no tenemos que cortar las plantas. Cada planta que vamos cortando, menos oxígeno tenemos. Bueno, ella le va a explicar el hipótesis. Bueno, a ver, ¿cómo se hace este proceso? El medio ambiente que habitamos en la ciudad de Ayacucho es un objeto de la influencia nocturna de múltiples agentes de contaminación, principalmente los papeles que diariamente utilizamos. Al papel se puede reciclar 9 veces. Uno lo puede tirar a la basura, pero agarra, lo tira, así 9 veces se puede reciclar. Algo a ver qué es, cómo se hace el papel. A ver, ¿cómo se hace el papel? Necesita un cubo con agua, lo corta en trocitos de papel, se necesita un colador fino, un exprimidor eléctrico, una cuchara de madera, una licuadora. Ahora, Luis. Y después lo echan en la cal. Hola, sí. Carlos, ¿me escuchás? Se nos ha cortado la comunicación con Carlos Vega. Vamos. Justamente. A ver, Carlos, ¿me escuchás ahí? Las cuestiones que llevan los chicos acá en los diferentes stands, ¿no?, de la exposición, este ambiente que se está realizando acá en el Galpón de la Vegetación, esto a propósito de celebrarse mañana el Día Mundial del Medio Ambiente y con diferentes alternativas, propuestas que los chicos están haciendo, ¿no? Desde sus lugares, ¿no? Para promover el cuidado del medio ambiente acá en la capital y toda la provincia de La Rioja. Bueno, muy bien, Carlos, gracias por el informe, hasta luego. Hasta luego.